Ah, qué tiempos cuando nos reuníamos todos para grabar el podcast. Cantábamos villancicos. Una vez hasta hicimos una adaptación de cuento de Navidad. Bueno, aquella no nos reunimos, lo hicimos cada uno en su casa también, pero por lo menos había un espíritu, un compromiso, un espíritu navideño. Una vez hicimos una chocolatada mientras grabábamos el programa. Y otra vez, Víctor encontró las hierbas en la cajita de Yoyo y se hizo una infusión. Fue muy gracioso. Terminamos en comisaría. Ay, ¿qué es una buena fiesta si no terminas en el calabozo? Pero todos esos momentos se perderán, como lágrimas en la lluvia. Papá, ¿qué estás haciendo? Pues estoy aquí tratando de grabar el podcast y recordando los buenos momentos. Pero papá, los podcasts son cosas de viejos. Lo que tienes que hacer es un canal de Twitch, un TikTok. ¿Cómo que un canal de Twitch o un TikTok? Aquí no se hacen esas cosas. En esta casa se hacen podcast. Como la gente de bien. Como la gente normal. ¿Es eso lo que te hemos enseñado? No. No, ¿verdad? No. Venga, ahora al rincón de pensar. Y piensa en lo que has hecho. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Ya hablaremos tú y yo de esto, Madre mía. Voy a ponerme a hacer un podcast y luego ya hablaremos tú y yo. ¿Vale? No. ¿Cómo que no? Vale. Ah, vale. Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. Ya lo sabes, si pones este podcast y está sonando Fairy Tale of New York como sintonía, es que estamos ante un nuevo especial de Navidad. Ante todo, felices fiestas. Un saludo de Michael Pérez. Aquí estamos un programa más para acompañarte también en Navidad. Pero como viene siendo habitual últimamente, pues de forma asíncrona. Esto es, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y es que ante la imposibilidad de poder juntarnos todos un día en concreto para grabar, hemos optado por lo que hacemos en otras ocasiones. Que cada uno cuente el rollo que quiera y luego yo me encargo de juntarlo todo. Y a ver, que a mí me gustaría poder grabar como Dios manda, con todo el mundo. Ya os aviso que no es culpa mía, es culpa de estos. A mí me encantaría hacer las cosas bien, pero es que con estos bueyes hay que hacer. A veces quisiera tener amistades que me digan ¡ey! ¡Vamos al gimnasio! ¡Vamos a entrenar! ¡Comamos bien! Pero mis amistades solo me dicen ¡vamos a beber! ¡Vamos a tomar! ¡Borrachos de mierda! ¿Y qué os traemos hoy? Pues aprovechando que es la época en la que las grandes compañías nos demuestran todo lo que saben de nosotros, contándonos qué música hemos escuchado, a qué juegos hemos jugado o qué cosas hemos visto y leído en los últimos 12 meses, pues lo vamos a compartir con vosotros, porque si ya lo saben compañías multimillonarias que trafican con nuestros datos, ¿qué más da ya que lo sepa la audiencia masiva del programa, la mejor de toda la podcastfera? ¡Rojos y maricones! Así que vamos a hacer nuestro propio Wrapped 2024, contándoos a qué hemos dedicado el escaso tiempo libre que tuvimos este último año, con la humilde intención de acompañarte mientras preparas la cena de Nochebuena, o para que te libres de los cuñados que te van a poner la cabeza como un bombo con los mil y un bulos de la Dana, diciendo que Iker Jiménez es un periodista de verdad, un periodista de raza, que merece el Princesa de Asturias, o que se mueren niños de cáncer porque el gobierno social comunista de Perro Sánchez le paga mucho dinero a Broncano. Eso no lo sabe la gente, claro. Y sobre todo por una razón mucho más importante que todas las anteriores, y es poder sacar un programita antes de que termine diciembre para que no se note que estamos más acabados que la carrera política de Rejón. Probé muy de chaval los porros, como todo el mundo, en el parque con los colegas. Y como no sé quién más va a enviarme su aportación al programa y yo necesito grabar esto con antelación, ni me voy a molestar en presentarles a cada uno porque es gente que no necesita presentación, son los de toda la vida. Pues con los mismos desgraciados de siempre. Aquí pasamos de año, pero de amigos no. Los mismos gilipollas de siempre. Así que sin más, y si nos deja Pablo Motos, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que quiere mandar un abrazo muy fuerte a toda esa gente de Valencia que sin duda están pasando las peores navidades de su vida. Un beso y un abrazo a todas y todos los valencianos de parte de todo el equipo de La Casa de mi Hermano. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y en fin, otra se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Hola. Sí, soy yo otra vez. Os dije que no iba a dar paso a los audios, pero ha ocurrido una cosa curiosa. Y es que solo tengo dos audios, el mío y el de Puni. El resto de audios de mis compañeros, pues, no están. No se han grabado. Así que, como no se han grabado, no los puedo tener. Pero no es culpa suya, es que han tenido problemas. Han tenido problemas porque todos y cada uno de ellos, han contraído orquitis. Sí, sí, orquitis. No es una enfermedad de orcos. Podría, pero no. Orquitis. Si no sabéis lo que es, podéis acudir a Google. Así que, claro, como solo tengo el audio de Puni y luego el mío, digo, pues, qué menos que hacerle una presentación a Puni. Así que, nada, sin más dilación, pues, el audio del comisario del podcast, Puni. Madre mía, qué mamada te mereces. Dentro audio. Bueno, amigos de la casa de mi hermano, ha llegado mi momento de que hable del año, de mis momentos frikis, de lo que yo le he dedicado el poco tiempo que ya cae menos vamos disponiendo, pues a estas cosas. He hecho un conjunto más o menos de todo lo que he visto y la verdad que me he quedado contento. He visto que joder, que a pesar de lo que me quejo, pues he hecho bastantes cosas en todos los campos. Bueno, en todos los campos no, la verdad es que se me ha quedado lo de libros y cómics, por ejemplo, pues se me ha quedado cojo. Me he dado cuenta que no me he leído ni un solo libro, ni un solo cómic. Soy una basura en esto, no he leído nada, solo manuales de rol, eso sí. Reglas de rol me he leído un montón, pero y además repasadas, las mismas siempre. Así que bueno, eso nos lo quitamos de en medio, que es lo más rápido. Y vamos con el cine. Con el cine he visto, la verdad es que un montón de cosas. Está claro que lo que más me ha flipado, y además dentro de la actualidad, es Deadpool. La película de Deadpool es que es como que he visto lo más ridículo, o sea, lo peor del mundo que se puede hacer en el cine. Y sin embargo, qué puta maravilla, o sea, es perfecta, es lo mejor también que he visto en el cine. Y es totalmente absurdo, supongo que ese punto de humor absurdo es lo que me llama. Es como cuando veamos esas películas de agárralo como puedas o cosas así, que realmente no te contaban nada, pero joder, qué momentazo has echado. Aparte, Deadpool es que toca mucho en la nostalgia, tanto cosas como, y perdonadme si hay algún spoiler para alguien que no lo haya visto ya, pero el combate entre Deadpool y Lobezno, cuando Lobezno se pone a cuatro patas antes de luchar, o joder, cuando sale Blade, Elektra, son momentos muy nostálgicos, bueno, hasta el final de la película. Una película que te hace llorar tanto de la risa como, vamos, literalmente de nostalgia, ¿no? De ese momento con lo que hemos crecido. He visto muchísimas otras cosas más que me han parecido una maravilla. Por ejemplo, Dune me ha gustado mucho. Yo a lo mejor hay cosas que hubiera hecho de otra forma, sin ser yo fan de Dune, ni haberme leído nada de Dune, ni además sabéis que tengo mucha tolerancia para la basura. Pero me hubiera gustado ver más combate, eso sí, en el momento de ciertas partes de la película. Por lo demás, muy guapo. Otra gran película de este año, que no tiene nada que ver con estas dos, es La Sustancia. Una película que también te consigue. Es difícil decir algo de esta película sin hacer spoilers, pero la verdad es que te consigue dejar un punto muy bueno y no es tirar el dinero para nada verla. Nada que ver como El Hombre del Saco. El Hombre del Saco sí que es una puta basura. O sea, es que hasta en el cine yo y mi mujer nos preguntamos en plan, ¿nos vamos? Porque qué puta basura de verdad lo del Hombre del Saco. Hasta el doblaje es malo. O sea, una sensación de estar viendo una película de Telecinco malísima. En fin, eso sí que es lo peor que he visto. Otras cosas, a lo mejor ya de, bueno, de no tan tiempo, es Beetlejuice. Beetlejuice también me ha parecido cojonuda. Lo mejor para mí sigue siendo Deadpool. Si no, seguramente sería Beetlejuice, que me ha gustado mucho. Algo ya de hace hace más tiempo sería Pobres Criaturas, que bueno, ni fu ni fa, hay cosas que se le dan fa muchas veces, no sé si por la gente o la forma de hacerlo. La película es buena, no me volvió loco. Alien Romulus me hace mucha gracia, porque Alien Romulus, yo no sé si fue por el nombre o un resumen que oí por ahí raro, que no le presté desde luego mucha atención. Yo en mi cabeza me había formado que la película era que un alien había venido a la Tierra, puede que la época de los romanos o lo que sea, pero el caso es que, como sabéis que los aliens se pueden pegar a cualquier bicho y hacer esa hibridación, joder, pues mi idea era que se había metido en un lobo, y sin ser la típica película de marines, espacio y eso de alien, a lo mejor más parecido a algo como la primera de Depredador, pero que el lobo alien pues la liaba parda y el alien era alimentado por el lobo a lo Rómulo y Remo. Bueno, yo me he montado una película que te cagas, así que cuando la vi la fui a ver, flipé, claro, no podía ser de otra manera que flipé un mogollón, y bueno, fue una buena peli, mereció la pena verla, quedé agradecido con ella. Tengo aquí otra cosa apuntada en pelis, pero me ha pasado como a Rajoy, que no entiendo mi propia letra. Algo notable. Y no sé qué coño me he puesto aquí ahora en el esquemita este que me hice para grabar en estos días. No sé, yo aquí leo no vistas malos. Bueno, si luego lo descifro o consigo saber lo que es, lo pondré, aunque sea a lo mejor en algún comentario. Así que básicamente me voy a pasar a las series, que también he visto un montón y ya llevo consumido casi la mitad del tiempo. Aquí, mira, mi serie, yo ya no sé si es por grotesca, por también el ámbito, por descarada. La verdad es que lo que más me ha gustado de este año es The Boys. Sigo esperando, como sé de superhéroes, lo mejor que me parece que han hecho es The Pacificador, y sigo esperando que vuelva una temporada, pero The Boys la verdad es que llevo haciendo varias temporadas. Y es una serie que conseguía que... Yo soy muy de esperar que haya varios capítulos, y esta conseguía que semana tras semana estuviera allí al tanto. No es la única que ha conseguido eso. Por ejemplo, X-Men, la de dibujos animados, volvió, y también entre el golpe de nostalgia y lo bien que estaba hecha, también me pudo. A ver cómo continúa eso, porque ya sabéis que ha habido movimientos. Series así como descubrimiento, no tengo ni idea si esto habría salido este año, solamente esta llevará más tiempo, la de Hitmonkey, si no la habéis visto, la del mono este, también de Marvel, es muy buena, para mí ha sido un descubrimiento, una cosa que me puse a ver por casualidad y me encantó, me la tomé del tirón. He visto también The Gentleman, la serie, pues bueno, un poco, me recuerda un poco a las series tipo, o sea, las películas tipo Snatch, Cerdos y Diamantes y cosas así. Pues bueno, pues que venden marihuana, que es un tema que me gusta mucho, y además hay hostias al estilo al inglés. También me recuerda un poco a Peaky Blinders, lo que me lleva a otra serie que he visto este año, aunque no sé si la última temporada sí, pero yo la he visto este año, es de Warriors, que es un poco como los Peaky Blinders, pero en chinos y con artes marciales. Es una serie que la verdad, cojonuda. Y cosas así también de chinos y artes marciales que he visto, que también podría recomendar muy bien y para bien, pues Shogun, aunque lenta, es muy buena. Y ya si hablábamos de nostalgia, como negar Cobra Kai, por ejemplo. Cobra Kai, pues aunque no he visto ya lo último que ha salido, la última parte, lo que he visto hasta ahora y la mitad de la última temporada, también me ha gustado muchísimo. Lo último ya que he visto es Vox Machina, que aún la estoy terminando de ver, lo último que ha salido. Bien, me gusta, es muy bonito, muy, me recuerda mucho a eso, a las partidas de rol. Cómo empiezan las partidas siendo como cualquier tontería. A mí el principio de esta serie me parecía en exceso, quizá, coñera. Y sin haber perdido esas coñas, ha tomado una parte de seriedad y tal, que mola, la verdad es que mola bastante. También del último que he visto, la del Señor de los Anillos. Sé que he tenido muchas críticas, sé que se pasarán muchas partes del Silmarillion y libros de estos. Yo no me los he leído, pero que se los pasarán por el forro, yo tengo que decir que he visto una buena serie, yo he disfrutado con ella, no es algo loco, pero pues me ha gustado. También es verdad que a mí me saca elfos, dragones y cosas así, y ya para qué más. He visto el final de series. Esto siempre es algo como perder a alguien casi, ¿no? Te quedas un poco vacío cuando sabes que esa serie termina y termina así, y ya no vas a ver más cuando te ha acompañado durante bastante tiempo. Este es el caso a lo mejor de la serie de Umbrella Academy, o que me ha gustado mucho, por cierto, o la de Remesa Mala también la he disfrutado mucho, la serie esta de Star Wars de los clones, que no salen bien del todo. Y la verdad es que, pues mira, yo las echaré de menos. Series de las que se ha hablado mucho, que para mí no han sido tanto, pero no ha estado mal, pues mira, El problema de los tres cuerpos, pues ni tan bien, ni tan mal. Y otras cosas, pues que se han llevado muchas críticas, algunas hasta a echarlas directamente de la palestra, pues la del acólito de Star Wars, joder, pues a mí, hombre, yo la mejoraría mucho. De hecho, todo el rato yo soy de las tres personas que se adelantan a lo que está sucediendo y no para de pensar de, esto va a ser por no sé qué, esto va a ser porque su gemela solo existe en su cabeza o cosas así. Y luego no... Y bueno, perdón, otra vez he hecho algún spoiler, ya sabes que no me gusta. Pero luego no pasa nada, todo era demasiado obvio e incluso así yo te la compraba. Es una pena que la hayan cancelado. Lo mejor que me quedo de esa serie es del malo, del estilo de lucha, la máscara, esa forma de luchar. La verdad es que a mí ahí me habían ganado. Y bueno, Ahsoka también me gustó mucho. Espero que, la verdad es que aquí hablo sin saber, pero espero que de Ahsoka pueda volver a ver algo. Voy a pasar ya a los videojuegos, aunque ya me he pasado de tiempo, pero bueno, espero no... Como seguramente algunos no llegarán, pues bueno, de lo que les falta a ellos, lo meto yo. Videojuegos. He jugado mucho, sobre todo, y siendo redundante, al Snap de móvil. Es lo que tienes más a mano, es lo más fácil... Me quita mucho tiempo, incluso pago la... No sé cómo se llama la movida esta, con lo que está en la carta, que son 10 pavos al mes. Lo juego a saco. La verdad es que es un juego que tengo quemadísimo y no para de entretenerme. Para mí es lo mejor en videojuegos. Es que sería hipócrita decir que es otra cosa. Pero bueno, como ya creo que dijo alguien en el programa anterior, efectivamente me he comprado, me he actualizado en lo que a Xbox se refiere para jugar al Baldur's Gate, eso desde luego. Pero antes de pasar al Baldur's Gate, por decir que he jugado, pues por ejemplo en Nintendo está jugando al Darkest Dungeon, jugué bastante y la verdad es que aunque era muy muy difícil, me gustaba. Pero un momento entre la dificultad y ser repetitivo, jugué al American Fugitive también en Nintendo Switch, pues bueno, pues una especie de GTA antiguo, que la verdad es que para un ratillo no está mal. Llega un momento en el que también, pues bueno, no es a lo que estamos acostumbrados ahora, y teniendo opción a jugar algo mejor, pues a veces te llama. No ocurrió con el juego de John Wayne Hex, que puñetera mierda. O sea, un juego que podía tener tantas cosas, le falta de todo, una gran decepción, sobre todo con una temática como esta. Pero, o sea, me gusta el sentido de crear una coreografía en un combate de pistolas, pero en este juego no sale bien. Para eso, el de Hot, creo que se llamaba, le adelanta totalmente, no tenía que ver. Y sobre todo le he dado horas en Nintendo al Divinity Original 2. Y aquí me pasa un poco lo mismo que me pasa, que voy a decir luego, con el Baldur's, que llega un momento en el que entre estilos de lucha, mira que el juego me gustó, pero estilos de lucha, dificultad, esto como se hacía, no sé cuánto, dejas un tiempo de jugar y a tomar por culo, ya no sabes a lo que estabas jugando, ni por dónde ibas, ni qué planes tenías para el futuro. Me cuesta mucho retomarlo, hace que llegue un momento en el que diga, bueno, aparte la historia no terminó de engancharme ni nada, lo dejé muy avanzado, pero lo dejé casi, pues como pasa muchas veces con estos juegos, que me queda el final para terminarlo y ya, como que pierdo ese fuelle. Al volver a Xbox, pues antes de que pudiera llegar a coger el Baldur's, literalmente no porque es digital, pero entre mis manos, pues le di mucho al Fallout 76. Fallout es de mis franquicias y juegos favoritos. Fallout, Skyrim, son cosas que la verdad es que me encantan, juegos que están llenos de fallos, pero aún así son tan grandes que bueno, pues dan para mucho, y están, la verdad es que están muy currados la temática y todo. El Fallout 76 al principio lo jugué para intentar jugarlo con un colega, Pero es que luego vi que realmente, para ser un juego online, excepto el hecho de encontrarte con la gente, darte objetos y cosas así, es un juego muy poco online. Cuando vas en grupo tienes que decir si la misión va a contar para el jefe o para el otro. O sea, que tienes que, de estas cosas que juegas online, y para que nos cuente a todos tenemos que hacer la misión 20 veces. No vale con que la haga uno y nos cuente a todos. Que eso creo que, por ejemplo, en el GTA también pasaba, que era, ahora hay que hacer el golpe con mi personaje, ahora con el tal. Aunque bueno, tenía más sentido porque era una cuestión de recaudación de dinero, pero aquí, joder, eso lo podían haber currado un poco más. Otra cosa es la movida de dónde poner tu base y todo eso, que la vas moviendo por ahí, pues mola, pero es un poco drama. Pero por lo demás es un Fallout que perfectamente, excepto porque no tiene lo del tiempo este que se vuelve como tiempo bala, que lo han actualizado muy bien, pues tiene un sistema de juego diferente, pero es un Fallout que lo puedes considerar perfectamente un Fallout en solitario. Lo único que tienes que estar conectado a internet para jugar, pero es un Fallout en solitario. Yo, desde que lo vi desde ese punto de vista, y ya iba solo a hacer mis cosas y no miraba si me podía coincidir en conectarme con este o el otro, que ya empiezas, que puedes empezar con no sé cuánto nivel desde el principio, y que la verdad es que tiene una comunidad de juego de que la gente que hay por ahí, pues si te puede ayudar en algo, te va a ayudar, pues la verdad es que lo disfruté mucho. Es un juegazo, pero es un juegazo que no he vuelto a tocar desde que pillé el Baldur's. Y eso sí que es un juegazo. O sea, el Baldur's es tremendo. Y mira, que habiéndome decepcionado en algunas cosas, es ahora sí que me ha recuperado un poco las ganas de jugar. Como que cada vez que tengo un rato, intento jugar, aunque me quede hasta dormido jugando casi. Es un juego buenísimo. Y realmente, si te gusta Dungeons and Dragons, es algo que tienes que jugar, que tienes que probar, más que nada por las historias, por la temática, porque lo que es las reglas, pues tampoco es que las siga escrupulosamente. O sea, no, yo me quedé en 3.0, 3.5 y Pathfinder primera edición, y la verdad es que de quinta solo lo sé por los podcasts de rol que escucho, cosas que hacen y cosas así, o algún podcast que hable, sobre todo ahora con lo de las nuevas reglas que van a salir. Bueno, ya han salido, pero en castellano saldrán durante este año que viene. Sí que han hablado mucho de reglas y cosas así, y algo poco conozco. No sé si hasta el punto como para meter la pata aquí, pero yo cuando veo el juego veo que hay muchas cosas de las reglas que se las pasan por el forro. O sea, tengo la sensación de que están llevar un mago con armadura, no lo he probado aún, pero es tan sencillo como ponerle un nivel de guerrero o la dote o algo eso, y ya, o sea, el mago que llevo de normal lo puedo llevar con armadura ligera y escudo sin que tenga ningún problema. Tanto en Pathfinder como en 3.0 estaba lo del fallo de conjuro arcano, que hace que, sí, bueno, tú puedes llevarlo, pero hay posibilidad de que el conjuro no funcione porque interfiere con la magia, o tienes una dote que te permita hacerlo. O sea, quiero decir, te especializas de alguna manera en poder hacerlo ya con X reglas, pero que se puede, ¿no? Pero no sin más. Y aquí como que lo han resumido mucho en algunas cosas. En fin, aún así, juego que me tiene totalmente enganchado, y desde luego se lo va a llevar todo. O sea, es lo mejor que se ha hecho. No deja, o sea, cada vez que juego flipo, porque todos los días que pueda jugar es como que veo cosas nuevas. Yo que sé, descubro que puedo cambiar a todos de clase y ya voy a estar a ver cómo me creo este personaje de esta manera. El monje, por ejemplo, uno que lo llevaba de pícaro ahora va de monje, reparte la de Dios no es Cristo. Larga vida al Baldur's Gate. Además, es un juego que es que estás jugando y estás deseando ya lo que vas a hacer la próxima vez que lo juegues. Lo que pasa es que, bueno, pues también sé que como pasa un tiempo que no juegue, pues me pasará como con los otros, que perderé el hilo, perderé todo, y ahí sí me da un poco de rabia. Que es un juego con alta rejugabilidad, estoy deseando rejugarlo, pero es tan largo que, o sea, ¿cuándo lo voy a rejugar? Lo rejugarán mis nietos. Yo no me veo que me dé tiempo a jugarlo dos o tres veces, diferentes personajes. Tiene modo online, que aún no he visto cómo va. No sé si le van a meter lo de juego cruzado y poder jugar con alguien. Pero de momento, bueno, ahí va la cosa. Esto me lleva a mal por mi parte, porque incluso he dicho, ay, lo voy a leer, no sé qué, y no me he dejado nada para poder leer el comentario. Estoy grabando con el móvil, así que también perdonadme por la calidad del sonido y todo lo que pueda acontecer por ello. Pero no tengo acceso a un comentario que había en iVoox, que creo que el nombre era de Narf77, no estoy seguro ahora mismo, pero sí que era Narf, porque me acuerdo porque hubo un PNJ en una partida de rol que se llamaba así. Y de por eso se me quedó. Y también por a lo mejor por el 77, si es que así. Pero bueno, que decía algo de que él tenía tiempo para jugar, de como que podía jugar todos los días, incluso alguna hora, tal, que no tenía problemas en casa para distribuirse el tiempo para eso, ni drama. Pero que aún así, que los juegos, creo recordar, igual estoy metiendo la pata, espero que no, pero que los juegos largos pues se le hacían también ya un poco bola. Y porque la vida tampoco te da tiempo, yo no sé si es que somos diferentes o qué, pero ya no da para jugar así. Y eso es un poco lo que me pasa a mí, que ya tan largos, es como que me estresan porque digo, hostia, y si no voy a tener tiempo de poder terminar esto. Pero bueno, recuerdo que terminaba el comentario diciendo que se nos quería, o sea que, pues gracias, otro... El amor siempre es bienvenido, aunque tienes muy mal gusto, pero en este caso, como nos beneficia, se agradece. Bueno, como estábamos hablando de Baldur's Gate, vamos a pasar directamente a juegos de rol, que eso sí, es algo que le doy todos los domingos. Lo que pasa es que, bueno, en rol nosotros somos bastante sectarios. O sea, sí que hemos intentado jugar otros juegos de vez en cuando, pues algún superhéroes o ya con mucho tiempo Dylan y todo así. Al final es que somos de dragones y mazmorras, no es que no nos gusten otras cosas, es que también entra lo del tiempo, aprenderse las reglas, que todos sepamos jugar. Me flipa llevar esto, pero también quiero probar a que me dé tiempo algún día llevar esto. Pues al final lo mejor es jugar siempre lo mismo, y es más, si jugáramos a otra cosa, buscaría el poder jugar con estas reglas para... O sea, por ejemplo, voy a mirar que estamos jugando a Pathfinder primera edición. Voy a mirar de qué va el Spacefinder ese, que a ver si son las mismas reglas o cosas así. Porque no tengo muchas ganas de cambiar. Sí que me interesa mucho las reglas del nuevo D&D. Si todos no lo leyéramos, igual tiraríamos para allá. Pero ahora mismo acabamos de terminar una campaña de 2 años. Y yo creo que la siguiente, bueno, creo no. La siguiente la empezamos con este Pathfinder. No sé si en algún momento pasaríamos el nuevo D&D. Hay cosas de él que he visto que me han gustado mucho, o sea, me parecen muy interesantes, como ya de la quinta, cosas como las reacciones y cosas así, son cosas que me gustan mucho. Y del nuevo, pues, por ejemplo, creo que con el mandoble haces el ajuste del daño de fuerza, tanto si golpeas como si no, para representar, pues, que, bueno, eres una amenaza, estás ahí a lo bruto, que la hacha te da algo así como hendedura, la daga creo que también te da alguna habilidad que para los pícaros viene muy bien, porque hace que metan el furtivo fácilmente. Pero bueno, nada que no puedas arreglar con reglas de la casa, que por eso jugamos todos y somos amigos. O sea que bueno, de momento yo creo que nos quedamos en el nuevo Pathfinder, a no ser que, mira, nos sorprendamos todos comprando los manuales y leyéndonos. Y por último que puedo friquear y añadir, sería los podcasts. Voy a terminar simplemente haciendo recomendaciones de lo que escucho por cada lado. Por ejemplo, en videojuegos, pues bueno, como no recomendar Dawnright, es, ya no puedo decir, pobrecitos míos, que no sean buenos o malos, es que no escucho otra cosa de videojuegos más que a ellos. Todos los demás me dan bastante pereza, la verdad, y mira, con ellos me río y además yo sale ahí y eso siempre es bien. De misterio, pues me gustaría decir que alguno tipo como el de Santiago Vázquez, que sabes que yo soy muy fan de Don Santiago, pero en este caso voy a recomendaros Misterios y Cubatas, y sobre todo el de Dex, de Días Extraños, aunque tiene muchísima calidad, pero lo sigo metiendo en podcast. No metería en podcast otros muchos que escucho, que me gustan, que son de obligada escucha, como podría ser, yo que sé, La Ruina o Nadie Sabe Nada, que me descojono. Esto es podcast, de verdad, podcast verité. También me gustan mucho los podcasts de historia. Para mí mi preferido es La Biblioteca Perdida. Os lo recomiendo muchísimo. Y por último, el de rol, ya lo he hablado varias veces, Mamones y Mazmorras. Me gusta escuchar partidas de rol y la calidad que tiene esta partida de rol. La primera campaña es gigante. Y la segunda campaña, llevo pocos episodios, no voy al día, pero promete muchísimo. Estos chicos se lo curran mucho. Y nada, termino todo este repaso por mi 2024 friki. Por supuesto, me dejo muchas cosas. Hay cosas que seguramente me fliparían en febrero, incluso en junio, y ahora mismo ya ni me acuerdo. De alguna manera me iré acordando y me arrepentiré, pero bueno, mira, con todo esto ya llevo, veo que llevo ya casi 25 minutos, espero no irme a la media hora, y aún no he conseguido descifrar qué es lo que puse aquí de no vistas malos, o no, es que no sé qué película era la que quería también, o sea, en su momento me parece importante como para apuntarla, para decirla, y en mi momento Rajoy, no soy capaz de decirlo. Así que nada, deseo felices fiestas, feliz Navidad, que lo paséis muy bien y un abrazo a todos vosotros. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Beelzebub. Asmodeus, Satanás, Lucifer. ¡Escucha la casa de mi hermano! Aquí seguimos en la casa de mi hermano y me toca a mí contaros mis cosas. Y bueno, dado que la excusa para este programa era lo del Wrapped de Spotify, pues bueno, lo justo sería comenzar con la música. Según esta plataforma, mi top 5 de artistas más escuchados este año han sido Ghost, Judas Priest, Amon Amarth, The Offspring y Pearl Jam. A ver, tenéis que saber que yo voy por rachas, ¿vale? O sea, me da por un grupo y me tiro escuchándolo semanas. Y en este último año, pues, le he dado muy fuerte a estos 5. Ghost son ahora mismo uno de mis grupos favoritos. Los descubrí en un festival en 2013. Y desde entonces han tenido una progresión tremenda reinventándose en cada disco. Creo, y no soy el único, por lo que leo muchas veces en redes, que son una de las bandas que van a heredar el trono de los grandes dinosaurios del metal cuando estos se retiren. Salvando las distancias, eso sí, porque la popularidad del género, la popularidad del heavy metal y el rock ya no es la misma que en otras décadas, y la gente que mueve Maiden, Metallica o AC/DC no es la misma que van a mover en unos años Ghost u otras bandas. Todo esto lo digo aún sabiendo que hay muchos gatekeepers y metal pacos negándoles el pan y la sal, entrando en debates absurdos sobre si son o no metal o si es falso metal, como si aún nos guiáramos de forma no irónica por los mandamientos de los Manowar. Yo no voy a entrar en esa debacle sin sentido más que para decir que si esta gente no hace metal, como dicen ahora, o heavy metal, como hemos dicho toda la vida, la mayoría del heavy de los 80 tampoco era metal. Los segundos de mi lista eran los Judas, unos chavalines que están empezando en esto y cuya obra de 1980, British Steel, pues que es uno de los discos más importantes de la historia del género en Reino Unido, pues tampoco sería metal, según algún iluminado de los de antes. Los terceros son Amon Amarth, una banda sueca de death metal melódico, así os aseguro que esa etiqueta existe, que basa sus canciones en la historia y mitología vikinga. Un grupo muy majete y bastante poco nazis, ¿vale? Que teniendo en cuenta pues la temática de sus canciones y cómo está esa escena, bueno, pues se agradece bastante. Y luego están Offspring y Pearl Jam, que tampoco os los voy a descubrir a estas alturas, pero sí os cuento un dato curioso. Tanto ellos como Judas han sacado disco nuevo este año y no he escuchado ninguno. Y los tengo, pero no los he escuchado. Es decir, canciones sueltas sí, porque yo el Spotify ni lo pago ni lo tengo pirata, así que de escuchar canciones nuevas habrá sido pues porque así lo habrá querido el algoritmo. Pero bueno, prometo ponerme a escucharlos por mi cuenta, que para eso los tengo, iba a decir comprados, los tengo en el móvil. Pero no solo escucho música por el Spotify, también lo hago sin recurrir a ninguna plataforma. Y ahí hay otra banda a destacar, que a la que le he dado muy fuerte estas últimas semanas, estos últimos meses en realidad. Es Japan, la banda de heavy metal japonesa y padres del Visual Kei, a la que vuelvo de vez en cuando y que me siguen pareciendo una auténtica pasada. Es un grupo que, para mí, yo creo que debería tener más reconocimiento fuera de las islas niponas. El que sí tienen, por ejemplo, las Baby Metal o las Love Bites, pero claro, estas bandas son más modernas y los buenos de los Ex Japan llevan sin sacar un álbum nuevo desde el año 96. Cierto es que se separaron durante una década, pues nada, por problemas sin importancia, suicidios, sectas, pero llevan desde 2010, que ya se reunieron, anunciando un nuevo disco, sacando alguna canción suelta por ahí, pero joder, casi 15 años después no tenemos ninguna novedad. hasta el Chinese Democracy de Guns N' Roses tardó menos en salir. En fin, que me reservo el hablaros más de X-Japan en algún programa musical en el futuro, porque es una banda que merece muchísimo la pena. Y diréis, ¿vas a recomendar algo que de verdad sea de este año? Bueno, pues sí, dos cosas de hecho. La primera es el último álbum de los Windrose, de nombre Troll Slayer. Los italianos, que son los únicos representantes del género dwarf metal, se han sacado de la manga un disco muy divertido, en la línea de lo que nos tienen acostumbrados, con canciones dedicadas a lo que significa ser un enano de fantasía, no una persona con acondroplasia, e himnos inspirados en, por ejemplo, en Warhammer, como el Troll Slayer que da nombre al disco. El otro álbum de este año que me ha vuelto loco ha sido Fimbul Winter, de los suecos Brothers of Metal, una banda que basa sus canciones casi exclusivamente en la mitología nórdica y el mundo vikingo, de una forma casi autoparódica, pero muy contundente. Eso sí, sin llegar a los límites de la parodia como hacen los Gigatron o los Nanowar of Steel. Así que, pues en ese último disco, por ejemplo, te combinan temas épicos como Flight of the Ravens o Giant Slayer, que son power metal de manual, con la divertidísima Heavy Metal Viking, que es una canción de rock sureño que te la podían firmar ahora mismo los actuales Liner Skynyrd, pero sin Loas a Trump de por medio. Y diréis, Michael, ¿no vas a decir nada del último disco de Nightwish? Pues no, es mejor no decir nada de este disco, salvo que es bastante decepcionante, la verdad. Dejamos la música para irnos al cine, aunque bueno, esto de irnos al cine, en fin, es por decir algo, porque este año lo he pisado bastante poco. He repasado las películas que he visto en cine y este 2024 son 6, que teniendo en cuenta lo que yo he sido, pues son poquitas. Vale que si lo piensas bien, pues he visto una media de una película cada 2 meses. Pero es que el Michael de hace unos años se dejaba más dinero en cine que en cerveza. Y me gusta mucho la cerveza. En fin, vamos con las pelis que he visto. Dune parte 2, que me encantó, pero le eché de menos algo más de fidelidad a la novela con según qué personajes. Veremos cómo se desarrolla la cosa en la tercera parte, cuando sea que la hagan, pero vamos, que ya sabemos que se viene Dune 3. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Brutal. ¡Vivan los kaiju! O sea, monstruos gigantes hosteándose entre sí, yo no necesito más. De hecho, han corregido el error de las anteriores dándose cuenta de que sí, que los humanos son importantes, pero las estrellas de la película son un mono y un lagarto gigante. Bad Boys Ride or Die. A mí me gustan las buddy movies como al que más, y esta se deja ver, pero Mike Lowry y Marcus Burnett pues ya no sorprenden a nadie. Tampoco pasa nada por no sorprender, es mediocre, pero no en el mal sentido. Es entretenida sin más, y muchas veces lo que buscas es eso, entretenerte sin más. Deadpool y Lobezno, pues lo mejor que he visto este año en cines. Voy a utilizar una expresión que ya me da como rabia escuchar o leer en las reseñas por manida, pero la voy a usar. La película es una carta de amor a la etapa Marvel de la Fox y a todos los sapos que nos comimos en los primeros 2000 antes de la llegada de Iron Man. Con dos personajes derrochando carisma y mala leche por los cuatro costados y un Ryan Reynolds que sigue demostrando que es el más listo de la clase, colándosela hasta el mismísimo Kevin Feige. Y por cierto, otra cosa por la que me gusta esta película es por cómo nos permite dejar en evidencia a todos los imbéciles que abominaron de la serie de Hulk con argumentos que ahora alaban en esta película. Es que son tontísimos. Alien Romulus. Si Deadpool y Lobezno ha sido mi película del año, la de Alien ha sido mi sorpresa del año. O sea, yo tenía esperanzas en ella, pero no me quería ilusionar porque me han hecho mucho daño ya en los últimos años con los xenomorfos. Pero esta vez sí que sí. Terror espacial, respeto por la saga, cosas innovadoras y mucha influencia no escondida del videojuego Alien Isolation. Por poner un pero, bueno, pues que se abusa del fanservice. Y para que yo diga eso, telita. Y Bayana 2. No tiene la frescura ni la magia de la primera, pero solo por ver la cara de felicidad de mi hija en el cine ha merecido la pena. ya veis que las prioridades cambian. Como veis, me faltan muchas de los grandes estrenos del año: Furiosa, Beetlejuice, Venom 3, Gladiator 2, Transformer 1, Wicked, Twisters, esta sí que la he podido ver en casa y me da pena no haberla visto en cines, o Joker se folla a 2, y esta no me da ninguna pena habérmela perdido y la veré en casa, pero antes me pondré con otros destrozos como Madame Web o la peli de Borderlands, que sí, que sé que son bosta, pero mira, me apetece mucho más que la basura pretenciosa de Todd Phillips. I don't want to set the world on fire. Las series que he visto este año las tengo que dividir en dos categorías, las normales y las que son placeres culpables totalmente. Este ha sido el año en el que hemos descubierto en casa solo asesinatos en el edificio. Era justo además lo que necesitábamos en ese momento, una serie de capítulos cortos, una comedia que hace el tono mucho más amable para que la enana no se fijara tanto en lo truculento de estar viendo una serie de asesinatos, muchos cameos, secundarios de lujo y dos reyes del humor como son Steve Martin y Martin Short. Para nosotros, vamos, de lo mejorcito que hemos visto este año. Otra de las series que más he disfrutado y que se ha estrenado en 2024 ha sido Fallout. O sea, una serie que podía ser perfectamente Fallout 5. Mucha mala baba, respetando perfectamente la ambientación y el espíritu de los juegos. Buena producción y muy divertida. Ojalá pudiera decir lo mismo de la otra adaptación videojueguil de Amazon, Yakuza Like a Dragon, que aún no he terminado de ver, pero de momento flojita, flojita. También he disfrutado mucho de Agatha, también de Acolyte, a pesar de sus problemas de ritmo, o de la última temporada de The Boys, pero quiero destacar ese pepinazo que ha sido X-Men 97, lo que parecía una secuela tonta de una serie noventera, pues ha sido el mejor producto de Disney Plus de este año y la mejor preparación para la llegada de los mutantes al UCM, cuando sea que quieran llegar. No he podido seguir viendo por diferentes razones The Bear, Shogun o Blue Lights, todas series muy bien valoradas y que me estaban gustando, por cierto. Tampoco he podido ver la última temporada de La Casa del Dragón y es ahora cuando estoy viendo poquito a poco la segunda de Los Anillos de Poder. De momento la estoy disfrutando, sabiendo que no es una adaptación del Silmarillion, sino un fanfic que se han montado unos aficionados a la Tierra Media. Os aseguro que viéndola de esa manera te ahorras muchos disgustos. Por cierto, mención especial a Cobra Kai, que termina el año que viene y cuya última temporada Netflix ha dividido en tres tandas. Sigue estirando el chicle del Miyagi Universe, con una trama muy divertida, coreografías de artes marciales competentes y una historia que sí, que se podría haber resuelto en las primeras temporadas llamando a la policía. Pero bueno, mira, una vez llegados hasta aquí, pues vamos a disfrutar del final de la fiesta, ¿no? Y termino el repaso a las series. Antes he hablado de placeres culpables y no es el canal de nuestro amigo Carlos, que no deja de crecer. Son series que son religión en mi casa. Una de ellas es Los Bridgerton y la otra es Emily in Paris. No me voy a justificar, no voy a justificar nada. Cada uno que saque sus conclusiones. En lo referente a las cosas de leer, bueno, pues este año he podido leer un poquito más que el anterior, pero tampoco mucho más. Lo cierto es que cuando más leí en 2023 fue por estas fechas y porque pillé el COVID. Me leí dos libros en un fin de semana, por ejemplo. O sea, ese fue mi pick. Este año no he podido leer tanto, pero a cambio he estado bien de salud, ¿no? Lo comido por lo servido. Mis únicas lecturas destacables han sido, aparte de Los apuntes de la oposición y una cantidad ingente de cuentos infantiles, la enésima relectura de Dune, totalmente influenciado por la segunda parte de la película, Morriña, de Colin Burnett, una colección de cuentos cortos ambientados en el condado de Mayo, en Irlanda, con toda una colección de personajes, y cito la contracubierta del libro, que son gente con tendencias suicidas, problemas mentales o simplemente mala suerte. Mi clase de gente. También leí El precio de la verdad, de Jesús Cintora, para cumplir mi cuota de periodistas rojeras, y Ascensión, de Nicholas Vinch, una novela de horror cósmico que engancha bastante y cuyos primeros capítulos me recordaron a novelas de Michael Crichton como Esfera. Ahora mismo estoy leyendo Seis de Cuervos, de Leigh Bardugo, que de momento me está gustando, pero que me hace enarcar una ceja de indignación cada vez que hacen referencia a la edad de los personajes. Y es que te encuentras a gente que ya está de vuelta de todo, que son los tíos y las tías más duros del mundo, que parece que rondan los 30 y tantos o 40 palos, algunos con bastón y cojera, ¿vale? Y resulta que todos son yogurines de 17 años. Aún así, me estoy divirtiendo bastante con ella y cuando me lo termine, si Papá Noel ha hecho caso a mi carta, acometeré la tarea de iniciarme en El Cosmere, de Brandon Sanderson. Así que nada, que Thor reparta suerte. Como veis, he leído poquito, muchísimo menos de lo que quisiera o de lo que estaba acostumbrado hace años, pero quiero terminar este bloque con un cómic, un manga, y es que para mí este 2024 ha sido el año del descubrimiento de Berserk. A ver, algo había leído, de hecho, tengo los primeros números de cuando se publicó por primera vez en España como Gatsu el Guerrero Negro, pues a finales de los 90 creo que fue. Pero este año ha sido cuando me he puesto más en serio con la obra del difunto señor Miura y he de decir que me ha gustado mucho. Es cierto que se le nota el paso del tiempo, se le ven las costuras en algunos aspectos, en algunas decisiones narrativas, aunque tampoco sé si el seinen ha evolucionado tanto en los últimos años, porque estoy fuerísima del mundillo. Pero lo dicho, me ha gustado mucho y creo que la fama que tiene la serie es bien merecida. Y quiero terminar este repaso hablando de videojuegos. Como ya sabréis los habituales al podcast, estoy enfrascado, casi condenado con el Persona 5, que me está gustando mucho, pero sigo pensando que no es necesario alargar una trama hasta casi 200 horas. Llamadme loco, pero creo que a lo mejor no hace falta. Pero antes del Persona he podido jugar y pasarme otros juegos. 2024 ha sido el año en el que por fin terminé Dark Souls. Ya me habréis escuchado hablar de mi historia con este juego, que ya formaba parte de la dificultad y la experiencia Souls. Esto lo he contado ya alguna vez, pero bueno, os lo recuerdo. Lo empecé en Xbox 360, y no me convenció. Le di una segunda oportunidad, pero lo dejé aparcado. Pensé que la tercera sería la vencida cuando lo compré en Switch, y ahí sí que entré en las dinámicas y en el lore del juego. Y cuando estaba a punto de terminarlo, que me quedaba nada para llegar al último boss, perdí la consola con el cartucho dentro. No ha sido hasta este año, cuando después de conseguirlo de segunda mano a buen precio, lo he podido terminar de una puñetera vez. Ahora entiendo mejor a los fans de los Souls, de la mística que transmiten, y si sacan el Elden Ring en la sucesora de Switch, pues ahí me van a tener. Pero desde luego no lo pondría en mi top de juegos históricos. También me he pasado el Hogwarts Legacy. En fin, si podéis jugarlo en una consola que no sea Switch, si tenéis la oportunidad, pues mejor. Si solo tenéis Switch, pues hombre, ya sabéis que lo vais a ver más feo que pegarle a un padre, que los tiempos de carga cuando entras, por ejemplo, en las tiendas de Hogsmeade, pues son larguetes. Pero si sois fans del universo Harry Potter y no tenéis otra alternativa, pues probadlo en Switch, que os va a gustar. Me ha gustado mucho también el último Prince of Persia The Lost Crown. Ubisoft se ha sacado de la manga uno de los mejores Metroidvania de los últimos tiempos, muy disfrutón, con un diseño de niveles muy bien hecho, muy imaginativo, y sinceramente ha hecho que se me olvide el hype por Silksong. Lástima que Ubisoft siga dándose tiros en el pie y odie sus propias creaciones. Y el otro juegardo que destaco de entre los que he jugado este año es Dave the Diver. Es un juego del año pasado, de 2023, pero ha sido mi juego del verano. Bajo una premisa muy simple, dedicarte a pescar peces para conseguir ingredientes para un bar de sushi, se esconde una aventura con mucho sentido del humor, con una mezcla de géneros y mecánicas que sorprende hasta el mismísimo final del juego y un estilo pixel art delicioso. Por supuesto, en este 2024 no podía faltar Balatro. No ha sido el GOTY para el Doritos, pero sí que lo es en mi corazón. Para los que no lo conozcáis, pues parte de una premisa muy simple: jugar manos de póker para conseguir puntuaciones cada vez más altas e ir derrotando a las ciegas. Esto es Balatro muy resumido, pero ¿es un juego de póker? No, es un juego que utiliza el póker para darle una vueltecita al género de los roguelite. Una de las mejores decisiones que he tomado este año ha sido pillarlo para Switch y no para móvil, porque es un pozo de productividad, y si lo llego a tener en el móvil, entonces sí que no hago nada. La heroína es menos adictiva, ahí lo dejo. Sigo jugando religiosamente a Marvel Snap, y tras el lanzamiento del Pokémon TCG Pocket, pues este también se ha unido a mis rutinas de móvil, pero más para abrir sobres y coleccionar Pokémones que para jugar, la verdad. Pero quiero terminar este repaso a los videojuegos a los que he jugado este año con una joyita. La gente que no tiene ni puta idea de videojuegos siguen emperrados en que Nintendo no sale de las sagas Mario y Zelda y que no innovan. Son los mismos que criticaban a Nintendo y a Mario por, según sus palabras, ser infantiles, y ahora elevan a los altares a un juego como Astro Bot por haberse llevado el GOTY siendo un exclusivo de su consola. Y aquí, pequeño inciso, es un alegrón que se lo lleve un juego como Astro Bot. Eso es así. El caso es que para esa gente que no tiene ni puta idea, la gran N ha dado este año una muestra de cómo de equivocados están. Lo ha hecho con Zelda Echoes of Wisdom, y ya hizo lo propio en 2023 con Super Mario Wonder. Dos ejemplos de cómo continuar con sus IPs más representativas sin perder las ganas de innovar y de sorprender. Y este es mi repaso a lo que he ido viendo, leyendo o jugando este último año. Por supuesto que me habré dejado un montón de cosas porque tiro de cabeza, no anoto estas cosas en ningún lado, ni tengo un hilo de Twitter o en otras redes, pues como hace la gente moderna, que se apunta ahí todas esas cosas. Pero vamos, que lo interesante no es lo mío, lo que me interesa es lo vuestro, y que nos lo contéis en comentarios. Ya sabéis, en iVoox, en Spotify, en @casademibro en Twitter, que me niego a llamarlo X, y también en Blue Sky, donde nos podéis encontrar como Casa de mi bro y la reta y la de cosas que van después del usuario. Y con esto cerramos el programa y cerramos el año y cerramos todo. Que ya sabéis que felices fiestas, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de estas navidades como podáis. Si tenéis vacaciones, pues aprovechad el tiempo, aprovechad para estar con la familia o no, o huid, dependiendo de cómo sea vuestra familia. Así que nada, nos escuchamos. Espero que en 2025, espero que reunidos todos de nuevo frente a la mesa de grabación. Y nada, que os queremos mucho. Decid adiós, chicos. Ah, no, que estoy yo solo. Bueno, solo, solo, de todo no. Adiós, chicos, y feliz Navidad. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's a wreath to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. They call this Christmas where I'm from. Burrito sabanero. Voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Voy camino de Belén. Sin bebé, sin bebé. Voy camino de Belén. Sin bebé, sin bebé. Voy camino de Belén. Mi burrito voy cantando. Mi burrito voy a cantar. Va trotando. Va trotando. Tienes mocos, ¿eh? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós!